Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es Ruiz Salgado, este es El Santuario. Y vamos a darle lectura a una nota muy interesante que se publica en el blog de Izquierda. Similar a esto que nos estaban dando hace unos días sobre las pruebas de cómo identificar a las personas, bueno, a los medios que estén bajo la cartera de la Ballenita Duarte, incluso fuera de Veracruz. El narcogobernador del estado fallido de Veracruz domina prácticamente el 80% de los medios en el estado. Bueno, pues no es lo único que compra. Los chayotes los compra en toda la república. Y vamos a leer este texto que publica don Víctor precisamente en el blog de izquierda.com. El gobierno priista, o mejor conocido como narcogobierno de Veracruz, encabezado por la Ballenita Duarte, paga millones de pesos al año, no nada más en publicidad, sino en convenios para que sean publicadas como notas de prensa, boletines emitidos por la Oficina de Comunicación Social de este narcogobierno. Para identificar a los medios que reciben dinero de Veracruz y para saber por qué no lo tocan, por qué prácticamente nadie, incluso este señor el Ruin Cárdenas, el traidor de Noticias Digital, ya también se le olvida de hablar de Duarte. Número uno, hay que seguir los siguientes pasos. Bueno, número uno, identifique los medios que tienen en sus portales de internet una sección específicamente para Veracruz. Son múltiples, son 5 o 6 que son nacionales y que sin embargo dicen Veracruz, muy grandote, entre sus etiquetas de arriba. Número dos, compare las notas que aparecen ahí con las que aparecen directamente en el portal de comunicación social del narcogobierno de Veracruz. Esto es com de comunicación, comsocialver.gov.mx. Repito, comsocialver.gov.mx. Número tres, si las notas en la sección de Veracruz del sitio bajo escrutinio son exactamente las mismas que el sitio de comunicación social de Veracruz, entonces tenemos un ganador. No lo dude, existe un convenio millonario para que el medio bajo escrutinio reciba millones por publicar las notas que dicta el narcogobierno de la Ballenita Duarte. Nos pone un paréntesis. Honestamente, ¿qué medio en su sano juicio? Y es muy cierto, ¿eh? ¿Qué medio puede ser tan basura, tan incapaz como para publicar tal cual las notas lambisconas de la misma comunicación social sin darle ni contexto, sin trabajarle en absoluto a las notas, simplemente copy-paste? Vámonos, cómo no. Provenientes además de una oficina de comunicación social que ha mentido en infinidad de ocasiones. Con los 25 millones para los tamales, con todo el relajo de los tuiteros, con los muertos por... Bueno, ¿cuántos han sido? Decenas y decenas y decenas, probablemente ya caen en las centenas de personas muertas y tiradas en la calle, en Poza Rica, en Boca del Río, en todos lados, por los matacetas de la Ballenita Duarte, por tantas mentiras. Digo, la Oficina de Comunicación Social de Veracruz probablemente es la más mentirosa del país. Y es decir mucho, porque está compitiendo con Coahuila, está compitiendo con Nuevo León, está compitiendo con el Estado de México, el que le da premios a los violadores para que vayan a violar más y luego finjan como que los vuelven a agarrar y es otra persona. O sea, hay que darnos cuenta, es la Oficina de Comunicación Social más sucia y corrupta del país. Y que haya medios que les valga madres, agarren el texto y lo planten así, bueno, de a cómo estamos hablando. Hay casos en los que es tan descarado el convenio que ni siquiera es la redacción del medio, como lo que acabo de decir, sino es simplemente, le da un usuario, ay caray, eso no me la sabía, que de plano la Oficina de Comunicación Social del narcoestado fallido de Veracruz recibe un usuario y un password para que de plano directamente publiquen las notas desde Jalapa. Cuando esto ocurre, el medio se convierte en un apéndice más del PRI. El detalle es que el dinero que le dan al chayote pues lo pagan los contribuyentes, no lo paga la Ballenita Duarte, lo pagan los veracruzanos y los pagamos los mexicanos, porque hay que recordar que gran parte del dinero de Veracruz pues sale de las contribuciones federales, que son los impuestos de todos. Qué bonito, ¿no? Qué chulada. Y la persona que nos daba, la fuente que nos platicaba hace unos días de esto que hoy vuelve a tocar el, o hoy que toca esto el blog de izquierda, nos decía que estaban buscando los rastros para que se viera que el IP básicamente coincidiera y probar que desde Jalapa se está publicando. Yo no sé si sea la misma fuente que le está dando estos datos a Blog de Izquierda, probablemente lo es, no lo sé, pero será muy interesante darle seguimiento. Evidentemente que uno de los, bueno, fíjense, nada más por hacer un experimento, voy a abrir alguno de estos medios autocensurados y yo creo que me voy a encontrar con esa palomita de Veracruz. Ahorita les digo, estoy entrando a uno que nos encanta, que nos cae muy bien aquí en el santuario. Por cierto, Shakyamuni y Santa Ermila tienen la obligación de reconocer la música de fondo en este momento. Está difícil, pero yo creo que sí la identifican. Maldita sea, no, me falló. Milenio no lo tiene tan descarado. Sí lo tiene muy destacado, pero no está en primera plana. Está bueno. Pero bueno, ya quienes quieran revisarlo. Hijo. Ve, hasta el pendejo de Álvaro Cueva echándole a las izquierdas. Bueno, pues finalmente vendidote de Milenio. Ni quien le haga caso a este pendejo. Que se ponga a ver su pinche televisión el animal. Bueno, me piden que cheque este video. Déjenme abrirlo nada más. ¿Cómo vamos de tiempo? Ok, vamos muy bien. Hoy quiero hacer más videos de 15 minutos porque ayer, insisto, fue un desorden de programa. Fue la peor transmisión del santuario probablemente en toda la existencia del santuario. Nos mandan un video que se llama Intro para el Santuario. Entonces, vamos a ponerlo. ¡Ah, hazme caso, cosa! ¡Chingao! Ya se me trabó esta cosa. Aguántenme un instante. Lo voy a poner al ratito. Está muy chingón para que lo veamos todos. Me lo pongo por acá en la sala santuarista y lo vamos a ver, aunque sea en YouTube al ratito. Bueno, por lo pronto vamos rápidamente al chat, que este lo tenía de este lado, para no dejarlo abandonado, que insisto, es pues una especie de ritmo nuevo del santuario, de campechanearlo entre nota, mails y stream. Dice Nicolai, está platicando sobre la ballenita. David Ramírez dice, ¡santo! Ve y publica este video. A ver, le picamos aquí al video, si lo alcanzo. ¡Ah, maldito mouse! Dice, yo soy 132 en Melbourne, Revolución de Conciencias. Muy bien, tronó el flash. Qué oportuno, ¿verdad? Bueno, oportuno sí, porque sí se cayó la música. No es sinónimo de sangre. Revolución no es sinónimo de bares. Revolución no es sinónimo de violencia. Revolución no es sinónimo de imposición. Revolución no es sinónimo de muerte. Revolución no es sinónimo de opresión. Revolución no es sinónimo de oportunismo. Muchos de aquí estamos por el dinero. Sinceramente, tenemos la claro. necesidad de... Despertar de un pueblo dormido por más de 70 años. Haiga sido como haiga sido. Una dignidad que nunca más será pisoteada. Hemos contribuido a afianzar nuestra democracia. Somos un país esencialmente democrático. Es un avance en la vida democrática del país. México es un país democrático. Han sido las elecciones más abiertas y públicas de nuestra historia. Hemos vivido una jornada electoral que a todos nos llena de orgullo. México dio la victoria a Carlos Salinas de Gortari. Felicito a Felipe Calderón Hinojosa. El licenciado Peña Nieto será nombrado electo. A partir del 1 de diciembre será el próximo presidente de la República. Mire, Joaquín. Mira, Víctor. Yo creo que los expresidentes de origen priista... Se la puso fácil, ¿no? Interesante. Yo le llamo a preguntarle a Salinas que nos diga quién mató realmente a Colosio. Revolución es sinónimo de sueños, cada día más grandes y anhelados. Revolución es sinónimo de amor. Por tu familia, por tu pueblo, por tu patria. Revolución es sinónimo de solidaridad. Ponerse en los zapatos del otro, sentir el dolor ajeno, gritar en una sola voz. ¡Basta! Ah, ¿verdad? No me había fijado en la manera de mover las manos, ¿eh? Bueno, regresamos a 55 segundos, ahorita lo publico. Salud.